Yo me entretengo y así, y así, porque más no puedo tocándote el pelo. Y con tu curva porque no llevo freno, y con todo lo que tú llevas puesto. Yo me entretengo y así, y así, porque más no puedo. Yo te quiero, porque me quieres, que yo te quiero. Y te adoro porque tú me adoras. Y te adoro y así, con el sentimiento. Que yo te quiero, porque me quieres, que yo te quiero. Y te hablo porque tú me hablas. Y te hablo y así, con el silencio, con tu carita niña. Buena, con tu carita de niña clara y con tu carita, la que me espera.